Arrancamos aquí en el tercer segmento, ya estamos afuera, ya la gente está afuera, están obstruyendo la carrera 30, pues esperemos, va a ser breve mientras la gente atraviesa la carrera 30, en dirección supongo que es la de la marcha normal, que es por toda la calle 45 hasta la carrera séptima, luego por toda la carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar, ¿no? Yo, que llevo ya muchos años en esto, sé más o menos cuál es el recorrido. Entonces sigamos escuchando el paisaje sonoro de los estudiantes con todas las bubucelas, con las batucadas, con las trompetas, con los cánticos que ya habían bastantes años, aunque bueno, han ido transformándose, pues reflejando una actitud, diría yo, menos violenta hacia todo eso, pero más propositiva. Leer algunas de las pancartas. Presidente, ¿qué hizo el presupuesto de la Nacional? Me lo mecateé en cositas, dice. ¿Qué alimentos consumimos a diario? El tal paro sí existe. En promedio, un campesino gana menos del 60% del salario mínimo. Según el DANE, el 60% de los campesinos de nuestro país vive por debajo de los límites de pobreza. Como se ve, pues bastantes anuncios, bastantes carteles apoyando el paro campesino. Los colores de la bandera de Colombia, tú y yo somos agrodescendientes. El campo sí existe, el paro sí existe y ambos se defienden. Saliendo por facultades. Soy estudiante de medicina y mis raíces son campesinas. Viene aquí la Facultad de Medicina saliendo. Reduce un poco la marcha, sin embargo es multitudinaria, entonces pues vamos a hacer un corte para atravesar la 30 y después ya grabaremos desde las calles, ya todo el mundo fuera de la universidad, apoyando el paro campesino y las reivindicaciones por la educación en Colombia.